Vuelve, que todo en la vida se resuelve. No entiendo, mami, cómo es que tú haces pa' dormir con frío y que nadie te abrace. Por favor, no te pierdas más. Si hay alguien más, hazme saber. Lo entenderé y yo me alejaré. Yo me alejaré y no sabrás de mí. ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos. ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos. Solo los dos. Pensé que nada podía matar este amor. Y el que lo mató fui yo, maldigo ese error, maldito ese error que me lleva al infierno con la primera diabla que pasó. Y ahora me paso viendo tus stories, tu cuerpo me maloce de memoria. Pero baby, ¿dónde estás que no te encuentro? Dime por favor que no es el final de este cuento. De haber jugado con lo nuestro me arrepiento. Es que perderte me está pegando violento. Quiero recuperarte y volver a sentir tus labios en mis labios, tu cuerpo se. ¿Para dónde estás? Que sigues perdida. Mamacita, ven, regrésame la vida. ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos. ¿Dónde estás? Que hoy voy a buscarte para recordarte lo que alguna vez fuimos. Ya te dije que no me iba a ir. Ya no me hagas mal. Oh.